En las noticias de la FM Ibagué, una voz, una historia, un personaje. Bienvenidos al confesionario. Una de la tarde, 10 minutos, 1:10 en el informativo de la FM. Doctor Francisco Mejía, buenas tardes. Apreciado Jesús, muy buenas tardes. Un gran saludo para la amable audiencia de la FM. Y gratitud infinita por estar en este espacio. Qué grato estar aquí compartiendo con ustedes en este programa El Confesionario. ¿Hace cuánto que no se confiesa? Debo confesarle que no me confieso hace 3 años. ¿3 años? Sí, señor. Pero o sea, creo que ¿hace 3 años no comulga o sí comulga? No, hace 3 años no comulgo porque yo soy respetuoso de que uno para comulgar debe haberse confesado primero. O sea que tiene unos pecados el doctor Francisco Mejía represados. Sabe, mi querido Jesús, que yo he procurado llevar una vida tranquila. He sido un ciudadano cumplidor del deber en lo, digamos, en lo personal y en lo profesional. Así que los pecados que tendremos serán pecados veniales, ¿no? Más allá de eso, no tenemos pecados graves. ¿Dónde nació el doctor Francisco Mejía? Mire, yo nací, obviamente mi familia es tolimense, mis papás y mis abuelos, pero yo por circunstancias de la vida nací en Bogotá, pero a los 3 meses me trajeron a Ibagué y aquí me crié. Yo estudié en el colegio tolimense, bueno, primero estudié en un... el recuento bien desde muy pequeño. Primero estudié en un kinder que se llamaba el Baby Garden, eso quedaba cerca al batallón RUC. Tal vez usted sí recuerda, porque eso fue hace muchos años, lógicamente. Yo tengo 46 años. Después estudié en el Liceo Val. Sí, luego, claro, nos acordamos del Liceo Val. El Liceo Val. Me gradué de primaria en el Tolimense. El Tolimense de primaria, que no sé si todavía quede ahí en el barrio Belén. En el barrio Belén, sí, señor. Todavía está allá. No, allá está todo el colegio Tolimense. Allá está todo. Ah, ya está todo. Acuérdese que anteriormente era primaria allá, ah, ya, y primaria. El bachillerato en la Plaza de Bolívar. En la Plaza de Bolívar, así es, sí, señor. Y luego estudié bachillerato en el colegio San Simón hasta cuarto de bachillerato, porque quinto y sexto. En esa época era quinto y sexto, hoy es décimo y once. Lo hice en la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba en Bogotá. Allí es donde se forman los oficiales del ejército y para mí es un gran orgullo haber pertenecido a esa institución. Ahí aprendí a amar la patria, mi querido Jesús. Cuando uno amanece cantando el himno nacional y se acuesta rezando la oración a la patria todos los días, Eso ¿cómo inicia la oración patria? Colombia, patria mía, te llevo con amor en mi corazón. Eso es una maravilla, todos los colombianos la deberíamos rezar todos los días. Creo en tu destino. Sí, señor. Bueno, y en la escuela Fernando militar... Pensó rajarlo. Hombre, Fernando, en eso sí no me raja porque yo llevo en el alma todos los símbolos patrios y todos los himnos de mi ejército. El hombre o mujer que haya pasado por las fuerzas militares... Jamás, es como el Padre Nuestro, nunca se le olvida la oración patria. Jamás. Pero ese tipo de oraciones... Nunca se olvida. Sí, así es, sí, señor. Ese tipo de oraciones antes en los mismos colegios, ¿sí?, permanentemente se tenía que hacer, ahora no lo hacen, pero anteriormente, independientemente de que fuera militar o no, en los colegios se rezaba y eso era igual que el himno nacional, pues. Y a eso tenemos que volver. Allí también aprendí a conocer... A nuestras Fuerzas Armadas y entendí que los mejores hombres de esta patria están en las Fuerzas Armadas y en las Fuerzas Militares. Eso fue una gran experiencia para mí. Luego regresé, acá al Tolima, estuve un tiempo, como un año en Estados Unidos aprendiendo inglés. ¿Qué pasó en las Fuerzas Armadas? ¿Cuánto estuvo? ¿Hasta dónde llegó? Estuve 2 años, fui cadete antiguo. Mis compañeros hoy en día son coroneles efectivos y algunos de ellos, de quienes me siento muy orgulloso, han sido llamados a curso a general. Estarán en el curso de altos estudios militares este año. Qué bueno. ¿Y qué pasó? Mire, yo a pesar de amar esa carrera y amar el ejército, creo que la vida me tenía deparado otro destino. Y bueno, hoy estamos en la política y yo creo que esto es una vocación como la de ser militar, como la, oiga, de ser sacerdote. No se me adelante, doctor Mejía. Vamos en orden. Bueno, salgámonos del ejército, pero cuéntele a los oyentes qué pasó. No, la carrera militar, bueno, es una carrera muy sacrificada. Yo tenía otras inquietudes, digamos, intelectuales, y pensé que lo mejor para mí era pues estudiar una carrera en la universidad, como de hecho ocurrió aquí en la Universidad del Tolima. Estudié ingeniería agronómica. Le cuento que en esa época mis comandantes de pelotón, los tenientes, se lamentaron de que yo me retirara de la escuela militar, pero me dijeron una cosa que jamás se me olvidó. Me dijeron: acuérdese que esta siempre seguirá siendo su casa. Recuerdo que nuestro comandante de compañía era el capitán Gustavo Matamoros Camacho, quien llegó a ser comandante del ejército y creo que jefe de Estado Mayor Conjunto, hijo del ministro de Defensa Gustavo Matamoros da Costa. Y bueno, creo que tengo el mejor recuerdo de la escuela, unos años muy sacrificados, pero repito, entendí que los mejores hombres de Colombia estaban ahí. Ese orden y esa disciplina que se tiene en las fuerzas militares seguramente influyó mucho en el desarrollo posterior en su vida como tal. Sí, claro. A uno allá le enseñan, por ejemplo, la puntualidad. Yo, si estoy 5 minutos tarde de una cita, me angustio, porque en la escuela militar aprendimos a que hay que ser puntual. Qué bueno. El sentido del deber. En el ejército no hay fines de semana, en el ejército no hay horario. Si el deber lo llama a uno a las 3 de la mañana, hay que estar listo para cumplir con el deber que se le asigna. Y ese sentido del deber sí que es importante en la vida civil, mi querido Jesús, porque no solamente nosotros tenemos que pedirle a los militares que se sacrifiquen por esta democracia, sino a todos los ciudadanos, ya sea desde el sector público o desde el sector privado. Tener sentido del deber fue otra enseñanza importante que recibí en el ejército colombiano. Oiga, doctor Mejía, ahí vamos en los cuantos años después de salir de cadete antiguo de la escuela militar. Muy joven, yo tenía 19 años cuando salí de la escuela militar. ¿Y se fue para dónde? Me fui para Washington a aprender inglés. Yo recuerdo que tal vez yo me empecé a interesar en la política cuando aprendí inglés en Washington, porque en ese entonces era presidente Ronald Reagan. Y estaba, el mundo se debatía en este mare magnum de la Guerra Fría, y Reagan le dejó una enseñanza muy importante a la humanidad. Yo creo que Reagan, junto con Margaret Thatcher, han sido los líderes del siglo XX que más han hecho por la paz. Pero Reagan logró desactivar esa bomba de tiempo que era la Guerra Fría, no apaciguando a la Unión Soviética. Recuerde usted que en esa época Reagan aumentó el gasto militar, lo cual disuadió a la Unión Soviética de seguir su carrera armamentista, y los rusos se dieron cuenta que ese sistema que tenían no les funcionaba y que militarmente jamás iban a ser más poderosos que el mundo occidental. Y eso los llevó, digamos, a desistir de su carrera armamentista, a hacer esa apertura democrática que hicieron, y por eso el gran pacificador del siglo XX, bueno, además de Churchill, obviamente, en la Segunda Guerra Mundial, fue Ronald Reagan. Recordemos ese famoso discurso en Berlín, cuando Ronald Reagan dice: derribemos ese muro, refiriéndose al muro de Berlín. Muro, y a partir de ahí fue que empezó la gente a darle martillazos a ese muro que separaba el mundo occidental de esa cortina de hierro que habían formado los rusos bajo ese régimen ignominioso del comunismo. Y eso hizo que, bueno, un porcentaje muy alto de la población europea pudiera disfrutar nuevamente de la libertad, del progreso, del desarrollo. Y viendo ese gran líder, yo me interesé por la política. Dije: hombre, fíjese que los políticos sí pueden hacer grandes cosas. Mire este hombre cómo pacificó la humanidad y nos quitó esa amenaza de la Guerra Fría. Desde esa época, hace 25 años. Sí, señor. Sí, señor. Y bueno, ¿y vuelve de Washington a Ibagué? Vuelvo de Washington a Ibagué, a la Universidad del Tolima, a estudiar ingeniería agronómica. Una carrera muy linda. A mí siempre me ha gustado el campo, la naturaleza. Soy un pequeño empresario del campo. Yo tengo una pequeña finca en el municipio de Falan, y yo nunca he perdido los vínculos con el campo. allí en la Universidad del Tolima, pues igual también en el Colegio San Simón, pues yo tenía compañeros de todos los estratos sociales, mi querido Jesús, y eso me enseñó mucho a mí, eso me enseñó a que todos somos iguales, eso me enseñó a valorar a todas las personas independientemente de su capacidad económica o de su estrato social. Y tengo amigos entrañables, tanto del Colegio San Simón como de la Universidad del Tolima. Allí tuve un profesor que influyó mucho en mi vida, que es el doctor Andrés Rocha. Él era profesor de economía y fue la primera vez que yo fui, digamos, expuesto a esas teorías económicas con la sapiencia del doctor Rocha, y eso marcó mi vida porque a partir de ahí yo quise seguir académicamente, digamos, buscando conocimiento en el área de la economía. Yo salí, me gradué de la Universidad del Tolima y me fui a trabajar al Banco Ganadero como analista de crédito. Allí obviamente pues algo utilicé mis conocimientos en agronomía porque muchos de estos créditos tenían que ver con el sector agropecuario, pero me fui enfocando por esa área de las finanzas y de la administración, pues digamos que hace parte de las ciencias económicas. Estuve 3 años en el Banco Ganadero y decidí irme a Estados Unidos a hacer un MBA, un máster en administración de empresas. Qué bueno. Muy difícil fue eso porque eso implicaba que yo dejara, digamos, votado. Ya sabía inglés, ¿no? Sí, ya sabía inglés. Ventaja. Sí, señor. Pero recuerdo que mi familia, mi mamá me decía, piénselo bien, porque eso implica que usted deje botado el puesto. Y usted tiene un puesto muy bueno ahí en el banco. Y yo tenía, fíjese usted, tomé un riesgo muy grande, porque para pasar en la universidad, en Louisiana State University, que fue donde yo estudié, tenía que presentar un examen, bueno, primero de inglés, que ya sabía, pero un examen muy difícil que es el GMAT, que es un examen de conocimientos con el cual evalúan a los aspirantes y es difícil entrar a una universidad de estas. Para yo prepararme para ese examen no podía estar trabajando. Entonces yo dije, bueno, yo lo arriesgo. Uno cuando tiene 23 años, mi querido Jesús, puede tomar ese tipo de riesgos. Y renuncié para estudiar 24 horas, una inmersión total, para ese examen, porque yo decía, yo tengo que poder. Y bueno, creo que mi Dios me dio la recompensa que mi esfuerzo había logrado y yo afortunadamente pasé en la universidad. Entonces me fui para Estados Unidos, saqué un crédito acá del ICETEX y allá en la facultad, después de 6 meses de pedir trabajo, finalmente me dieron un trabajo en la facultad. Y pude, también obviamente con el esfuerzo de mi padre, pude sobrellevar esos gastos que implica estudiar allá, con mucho sacrificio, pero me fue muy bien. ¿Y sacó adelante el MBA? Saqué adelante el MBA, pero yo no me quedé en Estados Unidos. ¿Allá qué ocurre? Allá las empresas buscan a los estudiantes que se están graduando de pregrado y de posgrado, los entrevistas, y normalmente todos aquellos que salen de la universidad salen con trabajo. Yo hubiera podido quedarme porque por la universidad tenía un año de visa de trabajo, pero yo quería volver a Colombia y regresé. Y aquí estuve trabajando con una compañía que tenía, era dueña de la marca Fruco, por ejemplo. Estuve trabajando aquí un año con ellos y me llamaron de la universidad. Que por qué no aplicaba una beca completa para hacer un máster en finanzas. Hombre, y yo decidí regresarme. Además porque yo dije, esta vez voy a aprovechar la oportunidad y me voy a quedar un par de años en Estados Unidos aprovechando que puedo trabajar y para vivir esa experiencia. Yo nunca pensé en quedarme a vivir del todo en Estados Unidos, pero me parecía una buena oportunidad. Regresé. Oiga, doctor Mejía, qué pena que lo interrumpa. ¿Soltero o casado? Bueno, yo soy soltero, mi querido Jesús. Bueno. En este momento casado con la política, pero bueno, después listo. Del 10 de marzo... Listo, pero pues ya seguiré. Le resolvimos esa incógnita a los oyentes, porque pues lógicamente cuando uno tiene una relación de pareja estable, pues... Todo este tipo de cosas pues se complican, lógicamente, porque sí. Ya hay de por medio otra persona. Claro. Y entonces pues hay que tomar decisiones conjuntas. De acuerdo, sí señor. Y bueno, y regresé a Estados Unidos a la misma universidad a hacer el máster en finanzas, con una beca ya completa, y me gradué, pero en ese momento sí aproveché la oportunidad y me contrató una compañía farmacéutica, Schering Plough, se llamaba en ese momento, ya la absorbió Merck, y estuve trabajando con ellos en Nueva York. De los 6 años que duré trabajando con esa compañía en Estados Unidos, tuve dos de esos años, tuve un cargo de auditor y me tocaba ir a las diferentes afiliadas en diferentes países a hacer auditorías financieras. Y eso me dio la oportunidad, mi querido Jesús, de conocer muchos países. Fue muy sacrificado porque pues al final uno termina ese en un avión las 24 horas, sí, y, claro, y quiere estar en su casa. Pero yo sabía que era un momento que había que aprovechar. Conocí muchas culturas, conocí muchos sistemas políticos. Como le cuento, yo ya tenía mucho interés en la política desde el punto de vista académico. Y eso me ayudó mucho a formarme, digamos, como analista político, a consolidar mis conocimientos en economía, que me interesaba mucho también, viendo los diferentes desarrollos económicos que habían tenido diferentes países, la manera como habían superado la pobreza, la manera como le estaban dando, digamos, a la sociedad unos niveles de vida elevados, como ocurre en países del Asia y de Europa. Fue una experiencia muy, muy interesante. ¿A los cuántos años llega usted a la política? ¿Y se activa en la política? No necesariamente en un ejercicio de elección popular, ni en un cargo público, sino a hacer la política de frente. Bueno, yo, ¿qué le digo yo? Pues activado en la política hasta ahora, pero yo recuerdo, yo he sido columnista del Nuevo Día desde hace muchos, muchos años. Yo el primer artículo que escribí todavía estaba en la Universidad del Tolima, como en el año 92. Luego dejé de escribir mucho tiempo y recuerdo que volví a escribir de manera más juiciosa a finales del gobierno Pastrana, criticando el Caguán. En ese entonces lo que yo decía es, hombre, está bien que Pastrana hubiera hecho el Caguán porque nosotros todos pensamos que esa era la manera de llegar a la paz y para eso lo elegimos, pero lo que sí no está bien es que continúe con un proceso de paz que no va a llegar a ninguna parte y que se ha vuelto ese Caguán una guarida para guardar secuestrados, para guardar camionetas robadas, etcétera. Y empezamos desde las páginas del Nuevo Día a denunciar esa arbitrariedad que era el Caguán. Yo creo que, digamos, públicamente esa fue mi primera actividad política porque obviamente mis escritos en el Nuevo Día buscaban un efecto político y era unirnos en torno a desbaratar ese entuerto que era el proceso de paz del Caguán. Y luego pues llegó el presidente Uribe y desde la campaña estuvimos muy muy activos escribiendo a favor de ese gran candidato que tenía Colombia en el año 2002, que había sido gobernador de Antioquia, que había mostrado unas ejecutorias en todos los frentes en la gobernación de Antioquia y que le estaba proponiendo a los colombianos algo muy sencillo, que es la coercibilidad del derecho, es decir, que se cumpla la Constitución y la ley y que sea la fuerza pública, las instituciones armadas legítimas del Estado, los encargados de hacer coercible el derecho. Así funcionan las democracias. Y no sé por qué ningún presidente antes lo había visto de manera tan clara, pero fue Álvaro Uribe el que nos despejó, digamos, nos quitó ese velo de los ojos y nos dijo, no, colombianos, aquí lo que tenemos es que unirnos con nuestras fuerzas armadas para derrotar a los violentos y para derrotar el crimen, y lo podemos hacer. Y eso fue, digamos, en torno a eso giró todo mis escritos, giraron todos mis escritos en el periódico El Nuevo Día. Bueno, a la 1:30 de la tarde vamos a unos mensajes comerciales y ya regresamos con nuestro entrevistado del día de hoy en el confesionario, el doctor Francisco Mejía, candidato a la Cámara de Representantes por el Movimiento Centro Democrático. Año nuevo, carro nuevo, con Incauca. lleva a Servientrega o deposita en buzones de los autoservicios dos empaques de Incauca Light o Incauca Cero Calorías y gana un Renault Logan 2014. Promoción válida hasta el 20 de abril. Aplican condiciones y restricciones. Para mayor información ingresa a www.incauca.com. Incauca, endulza tu vida. En Caribe Fashion, la moda cobra vida. Les traigo ropa de Maicao y Panamá. Para los niños, ropa para los papás, ropa para las mamás. Aquí, en Caribe Fashion. Encuéntranos en La Playita, el centro comercial del Basile, aquí en La Nevera. ¡Mopi! Marca ya numeral 322 desde donde estés y recibe tu SOAT fácil, rápido y seguro. Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La temporada de literatura llegó a Cartagena. AI Festival, la gran fiesta latinoamericana que reúne a los escritores y creadores. Ricardo Piglia, Juan Campanella, Gael García Bernal, Irving Welsh y muchos más invitados nacionales e internacionales. 4 días de ideas, música, conversación y, por supuesto, literatura. AI Festival Cartagena de Indias, el 30 de enero al 2 de febrero de 2014. Mayor información en www.aifestival.org/Cartagena. Patrocina RCN Radio y Televisión, NTN 24, Postobón e Innova. La Policía Metropolitana de Ibagué y la EPM Ibagué 1020 invitan a los líderes de la capital a la reunión mensual este 3 de febrero en las instalaciones del comando a partir de las 11 de la mañana. El coronel Óscar Antonio Gómez Heredia. Este próximo 3 vamos a buscar una alianza con la EPM para que podamos también dar a conocer a toda la ciudadanía, a todos los ibaguereños, el trabajo tan importante que estamos desarrollando. Porque a la EPM Ibagué 1020 le importa el Tolima. La FM 1020 Noticias AM. La FM, el mejor equipo periodístico del Tolima. Dirige Jesús Alberto Carvajal Duque. Una y 33 minutos de la tarde, continuamos en nuestra entrevista con el doctor Francisco Mejía, candidato a la Cámara en el programa El Confesionario. Bueno, doctor Mejía, nos vamos a entrar al tema que hoy ocupa su atención, que es el tema de la política. ¿Por qué candidato? Bueno, Jesús, yo, como les contaba ahora a los oyentes, pues siempre he estado militando en estas ideas uribistas, no en la política, en la acción política directa y en la política electoral, sino más bien en el análisis, en la opinión, en los medios de comunicación. ¿Por qué estoy ahora de candidato? Hombre, porque ocurrió una cosa muy lamentable en la democracia colombiana, y es que todos aquellos que fueron elegidos para defender estas políticas uribistas, para continuar el camino que le había trazado Álvaro Uribe a Colombia, todos se vendieron por los puestos y por los contratos, lo que ahora llamamos la mermelada. De tal suerte que se quedó el presidente Uribe solo, sin líderes políticos, pero con el cariño de la mayoría del pueblo colombiano. Y lo que el presidente Uribe decidió hacer es fundar un nuevo partido para darle representación política a esa corriente mayoritaria colombiana que es el uribismo, y fundar ese nuevo partido esta vez con líderes que tuvieran las convicciones férreas por estas tesis políticas y por estas ideas. Por eso él me pidió que encabezara esta lista a la Cámara de Representantes por el Tolima, con el número 101 en el tarjetón, y me lo pidió también la doctora Paloma Valencia Lacerna, quien es tolimense, ocupa el renglón número 3 en la lista cerrada del presidente Uribe, y es una mujer que le va a dar muchas glorias a la política colombiana y a la política tolimense. Hace muchas décadas, mi querido Jesús, la matriz tolimense no producía un gran político de trascendencia nacional, y esa mujer es esa persona que ahora el Tolima le presenta a Colombia, y que no me cabe duda que va a ser la primera mujer presidenta de este país. El caso de Paloma Valencia es igual al caso mío. Ella también viene de los medios, ella viene del sector privado, pero siempre con una convicción férrea por estas tesis. Y es de esas personas de quienes se ha querido ahora rodear el presidente Uribe y a quienes les ha querido presentar al electorado colombiano. Personas nuevas, personas que creemos que la política no debe ser un instrumento o un vehículo para saquear el Estado, sino al contrario, debe ser un instrumento para resolver los grandes problemas de la sociedad. En nuestro caso, yo creo que el Tolima necesita una renovación de la clase política. Los resultados del departamento, las cifras, son muy lamentables. Estamos rezagados en el contexto nacional. Y yo digo, hombre, lo tenemos todo, tenemos la gente, tenemos la geografía, tenemos los recursos, somos el cruce de caminos de Colombia. ¿Por qué vamos a ser uno de los departamentos más pobres del país? ¿Por qué vamos a ser uno de los departamentos más atrasados en materia, por ejemplo, de cobertura educativa? ¿Por qué vamos a ser uno de los departamentos con la más alta tasa de desempleo en Colombia? Entonces yo digo, pues porque nos hemos equivocado al elegir. Y ahora lo que queremos es cambiar esa realidad y desde las ideas uribistas llegar al Congreso para arraigar esos valores uribistas en el Tolima y que este departamento tenga un destino diferente. Pero además para contribuir, mi querido Jesús, a hacer las grandes transformaciones que requiere esta patria, necesitamos reformar la justicia, necesitamos hacer una reforma a la educación, que este gobierno no fue capaz y este Congreso no fueron capaces de hacerlo. Necesitamos restablecer el fuero penal militar para que nuestros soldados y policías puedan desempeñar esa difícil labor en un marco jurídico que les dé garantías, no impunidad, ojo con eso, sino garantías para desarrollar su labor como tienen en el resto de países. Mejor dicho, lo que quiere el presidente Uribe en esta coyuntura política es devolverle la dignidad a la política y cambiar la política en Colombia. Él cambió la manera como se gobernaba en Colombia, él le enseñó a los políticos, lástima que Juan Manuel Santos no le atendió esa enseñanza, cómo se debe comunicar un gobernante con la sociedad y cómo se debe gobernar un país. Pero él no pudo cambiar la política porque le tocó gobernar con los mismos políticos de siempre, no tenía otra opción. Ahora él va a cambiar la política. Y el llamado que le hacemos es a los electores, es a que no se dejen comprar el voto, que ejerzan ese derecho con toda la responsabilidad que él comporta y lo ejerzan de manera libre. Esa es la manera de poder cambiar la política y renovar el Congreso de la República. A nosotros nos preocupa mucho que la pérdida de confianza en las instituciones que genera la corrupción que estamos viendo a todos los niveles. Mire usted, por ejemplo, este escándalo de la mermelada, del trueque de auxilios parlamentarios. A propósito, doctor Mejía, de la mermelada, en este gobierno se ha llamado a todas estas prácticas la mermelada. Así es. Le ha puesto un nombre. ¿Qué nombre le podríamos colocar a lo que pasaba en los gobiernos anteriores? Mire, es que hay una diferencia. Porque eso no es nuevo. No, está bien que un parlamentario haga gestión y haga gestión por su región. Lo que está mal es que se asignen recursos a manera de trueque por votos en proyectos de ley en el Congreso y, más grave aún, para respaldar la reelección de un presidente. Doctor Mejía, perdón, lo interrumpo, ¿no cree usted que esta ha sido la dinámica de siempre? Hombre, yo le puedo responder por el gobierno del presidente Uribe, y le digo lo siguiente: el presidente Uribe no necesitó comprarle el voto a ningún congresista, ni necesitó galvanizar una unidad nacional como lo hace Juan Manuel Santos a punta de puestos y contratos, por una sencilla razón. Los lindos, la yidis política, todas estas cosas que aparecieron en el gobierno del presidente Uribe y producto de la reforma constitucional para entrar a la reelección, pues dejó un sinsabor al interior de la sociedad colombiana con relación a todos estos temas de compras de conciencia. Muy bien, ya voy para allá, pero quiero terminar mi idea de que el presidente Uribe no necesitó galvanizar una unidad nacional como lo hace el presidente Santos, porque Uribe ya tenía una coalición a favor de él, que era la coalición del pueblo colombiano. Cuando usted tiene el pueblo con usted, usted no necesita ni se deja extorsionar por los políticos. Por eso la clase política realmente nunca quiso a Uribe. La clase política estuvo con Uribe porque no tenía otra opción. El caso de Gidis Medina. Interpretándole esa posición, el pueblo llevó a la clase política a decidir por Uribe. A decidirse por Uribe, es lo que le interpreto. Claro, no, claro, no, claro, ese lógico. Apoyo popular, claro, tan grande que lógico, tuvo el presidente y pues, que ha tenido siempre. Claro, pues es que un presidente con un 70-80% de favorabilidad, ¿qué político se va contra él? Y como estos políticos son unas veletas que solamente están con el árbol que más sombra les da. Entonces todos estaban aparentemente con Uribe. Ahora sabemos que realmente no querían a Uribe. A ellos les gusta son presidentes débiles que puedan extorsionar fácilmente para sacarles puestos y contratos. Con Uribe nunca consiguieron eso. Hablemos del caso de Gidis Medina. Se dice que ella recibió dádivas o una notaría a cambio de su voto favorable en la reelección, pero quiero recordarle a los oyentes que la Corte Suprema de Justicia exoneró a los parlamentarios que supuestamente estaban acusados de recibir notarías, y lo que hizo Gidis Medina fue autoincriminarse del delito de cohecho. Y mi querido Jesús, la historia todavía tiene que salir a flote, digamos, la verdad sobre eso, y lo que nosotros creemos y estamos seguros es que eso fue parte de una venganza criminal de los paramilitares contra el presidente Uribe por haberlos extraditado, y le dieron dinero a Gidis Medina para que se autoincriminara. Pero Gidis Medina es una mujer que ha mentido consuetudinariamente, fue una mujer que inclusive estuvo procesada por secuestro. Imagínese que una de las cosas que dice Gidis Medina es que el presidente Pero Uribe... Pero fue declarada inocente, doctor Mejía, por eso recobró su libertad. ¿Qué pasó ahí con la justicia? Bueno, no lo sé, pero hay unos indicios y hay unas personas que señalan de manera muy, muy grave a Gidis Medina. Pero ella ha mentido, digamos, permanentemente, no solamente en el tema de Uribe, sino en muchos otros temas. Imagínese decir que el presidente Uribe se le arrodilló en un baño del Palacio de Nariño para pedirle que fuera por él. Hombre, ¿en qué cabeza cabe eso? Si eso fuera cierto, tendrían que juzgar al presidente Uribe por indignidad. Y si alguien ha llevado con la dignidad más alta y ha puesto un timbre muy elevado... ¿Será que ella lo vio arrodillado porque el presidente Uribe es un hombre bajo de estatura? Bueno, esa es una mujer que se ha inventado todo tipo de cosas. Pero bueno, hablamos este tema de Gidis Medina, que obviamente tiene esa cantidad de infamias y de mentiras, pero hablemos de lo que está ocurriendo ahora, que es un computador de Palacio que tiene congresista por congresista de la Unidad Nacional cómo votó un determinado proyecto de ley. Creo que lo que más le interesaba a Juan Manuel Santos era el marco jurídico para la paz, la reforma a la justicia, la reforma tributaria y creo que otro proyecto. Y la ley de víctimas. Y en una columna siguiente, entonces ponen los puestos y los contratos y el cupo indicativo que le van a dar. Esto es una evidencia clara de que esos congresistas votaron. Oiga, y una información muy contundente, ¿no? Con nombres, con cantidades, con todo. Ah, sí, no, lo que sí tenemos que reconocer es que allá en el Palacio de Nariño son muy ordenados para los temas de corrupción. Eso sí lo tienen al detalle. Ahí sí no se les escapa nada. Oiga, esa es la denuncia de Ernesto... De Ernesto Macías. Sí, es uno de los candidatos al Senado por Centro Democrático. Sí, señor. Y entonces cuando uno ve esa barbaridad, uno entiende por qué los congresistas de la Unidad Nacional, incluidos todos los del Tolima, votaron el marco jurídico para la paz el día mismo que le pusieron una bomba a lapa al exministro Fernando Londoño y mataron a dos de sus escoltas. Ahí es donde uno entiende que estos políticos no les importa incendiar el país de violencia mientras le den puestos y contratos, porque es que este marco jurídico para la paz, eso es lo que ha hecho, incendiar el país. Imagínense cómo no se van a envalentonar unos criminales si por una ley del Congreso les dan impunidad por anticipado. Por eso el presidente Uribe nunca estuvo de acuerdo en que se aprobara esa ley tan nociva para Colombia. Oiga, doctor Mejía, ¿y usted cree fácil derrotar las maquinarias electorales que hoy existen? Por ejemplo, en nuestro departamento, que es donde a usted le toca ganar. No es fácil, Jesús, pero es muy posible y cada vez lo vemos más viable. Todos los días estamos creciendo. Esta propuesta de Pacho Mejía número 101 a la Cámara está recibiendo el apoyo de miles de tolimenses a lo largo y ancho del departamento. Yo me he recorrido el departamento y en algunas ocasiones lo he hecho con la doctora Paloma Valencia Lacerna y donde vamos, la verdad, la gente nos acompaña porque la gente quiere un cambio. La gente ya entiende que esos ríos de dinero de las campañas no salen de la generosidad de los políticos, eso sale es de los mismos bolsillos del pueblo, de la salud, de la educación, de la seguridad, de las obras públicas. Y esta coyuntura política actual en la cual el presidente Uribe está liderando una nueva alternativa para Colombia, pues es la gran oportunidad para que Colombia renueve esa clase política y renueve el Congreso. Por eso los tolimenses nos están siguiendo, por eso están acogiendo tanto esta propuesta y por eso ya no se dejan engañar con esos despliegues de publicidad y con esos ríos de leche y miel en los eventos que rifan electrodomésticos, que dan lechona, que matan una novilla. Bueno, eso ya la gente sabe que aquí nosotros tenemos es que unirnos en torno a las ideas del Centro Democrático para tener un futuro, para tener un destino mejor. Nosotros no queremos un Tolima de mendigos, como yo creo que quiere la clase política. A mí me parece, mi querido Jesús, que a los políticos tolimenses no les interesa mucho acabar con la pobreza, porque esa es la cantera de donde ellos obtienen sus votos. Nosotros lo que queremos es un Tolima próspero, un Tolima de personas que tengan un proyecto de vida digno y que no tengan que estarle rogando a un político para que les dé un puesto. Nosotros queremos una economía robusta que genere puestos de empleo, un sector privado creciente, pero para eso hay que tener una lectura diferente y una visión diferente de la política y del departamento. ¿Cuántos votos creen ustedes que pueden estar obteniendo o que puede estar obteniendo la lista de Centro Democrático a Cámara de Representantes en el departamento del Tolima? Bueno, nosotros creemos que vamos mínimo a tener un representante. Yo estoy encabezando esa lista y estamos hablando de más de 35.000 votos. Sí, ¿no, nosotros, claro, vamos a tener 40.000 votos, pero vemos muy, muy viable tener dos representantes a la Cámara, y para eso estamos trabajando. Esas son las cuentas de ustedes, sí, como movimiento. Sí, señor, así es. Están trabajando para dos credenciales. Estamos trabajando para dos credenciales. Que con base en el análisis político, ¿a qué partido le quitarían esas credenciales? De lo que hoy está vigente, que es dos credenciales del Partido Conservador, dos credenciales del Partido de la U, una credencial del Partido Liberal y una credencial de Cambio Radical. Esas son las seis credenciales que hay en el departamento, sí, en este momento. Mire, las ideas del presidente Uribe son transversales a todos los partidos. Uribe representa lo mejor del Partido Liberal, que es el libre examen, la tolerancia, pero también representa ese ideal del orden y la autoridad del Partido Conservador, lo hace con lujo de detalles. Pero además representa un hecho práctico en la política que está en todos los partidos, que es el buen gobierno, el hacer las cosas, el que las cosas ocurran y sucedan y que la gente vea las bondades de un Estado que está trabajando. Por eso nosotros vamos a tener votos de todos los partidos. Seguramente del partido que más obtendremos votos, lógicamente, es el partido de la U, porque ese fue el partido que se fundó explícitamente inspirado en los ideales del uribismo. Pero nosotros vamos a tener votos del Partido Conservador, del Partido Liberal. Mire, yo que me recorro el Tolima y voy a esos municipios conservadores de la cordillera, a Villahermosa, por ejemplo, a Anzoátegui, al Fresno, hombre, uno ve cómo las bases conservadoras son uribistas y sienten sus ideales representados en el uribismo. Oiga, doctor Mejía, ¿qué está pasando? Últimamente hemos presenciado los colombianos unas agresiones hacia el presidente Uribe en varios de los territorios donde él ha estado. Hay un cansancio por el tema de la política. ¿Qué está pasando? Ya la gente no cree en nada, no cree en nadie. Bueno, eso no son expresiones espontáneas, Jesús, esos son saboteos planeados. En Tunja, por ejemplo, César Pachón, que es un líder que ha estado en el tema del paro agrario. ¿Candidato es? No recuerdo, él de verdad en que creo que sí es candidato, creo que se quiere lanzar a la presidencia. A la presidencia, si no líder mal. De los paperos, sí, claro. Sí. Fue el primero que estaba en el balcón allá en el detrás de Petro, a eso me refiero. Del Líbano con el doctor, correcto, Gustavo Francisco Petro, sí, cuando el procurador profiere la decisión de destituirlo y de inhabilitarlo por 15 años. De acuerdo. Para mí César Pachón no es un líder que realmente represente la causa de los campesinos. Es un líder que más bien representa unas ideas extremistas que proclama el odio como fuente de réditos políticos y eso no le sirve al país. En ese caso de Tunja, por ejemplo, estaba él liderando 6 o 7 personas que armaron una gritería ahí contra el presidente Uribe cuando él se bajó de su vehículo para acudir a la manifestación, y el presidente Uribe, ¿qué hizo? Con su talante de demócrata, se acercó a ellos para tratar de entablar un debate civilizado, pero obviamente, como ocurre en esto, suele ocurrir en estos casos, pues ellos degradaron el debate ya a los insultos y a los improperios, y no fue posible entablar un diálogo con ellos. Acto seguido, el presidente se desplazó hacia al otro extremo de la plaza, donde había una manifestación de más de 2.000 personas que aclamaban al presidente Uribe, pero vaya sorpresa, los medios de comunicación solamente sacaron la gritería de los 4 o 5 liderados por César Pachón y no registraron una manifestación multitudinaria donde el presidente Uribe expresó los 5 puntos que tiene para recuperar el agro colombiano. Eso sí era importante para el país, decirle al país que en el Centro Democrático propone créditos cuya tasa de interés no sea superior a la inflación, de que el Centro Democrático propone un esfuerzo desde el Estado para tener unos fertilizantes a los precios promedio de América Latina. Decirle al país... Con base en eso, doctor Mejía, se preguntaría la sociedad, bueno, pero el presidente estuvo 8 años, o sea, ¿por qué, si el problema de los insumos no es de este gobierno y de su costo, por qué estando él como presidente no se dieron todas estas rebajas y no se pudo lograr verdaderamente que se tuviera un agro competitivo en todos los aspectos? No, Jesús, sí se tuvo un agro competitivo. Usted en el gobierno del presidente Uribe nunca vio bloqueos de vías porque un sector campesino estaba en la miseria. En el gobierno del presidente Uribe, los cafeteros... Pero se sentía el inconformismo de los campesinos, de los agricultores. Bueno, y no, del agro no, en general, ¿no? Pero el presidente Uribe... Lo que pasa siempre... es que yo no sé, me parece que el pueblo se ha agotado y entonces ya las manifestaciones son más fuertes. Hay otros factores que inciden en eso. Mire, presidente, uno de los pilares... Ahorita. Sí, uno de los pilares del uribismo es el diálogo popular, el diálogo ciudadano. Y el presidente Uribe siempre estuvo en permanente diálogo con los campesinos y siempre atendió los problemas que los aquejaban. Claro, desde luego hubo cosas que no se hicieron porque es imposible hacerlo todo en 8 años. Mire, los países que han llegado al pleno desarrollo, a derrotar la pobreza, no lo han hecho ni en uno ni en dos gobiernos, lo han hecho en una o dos décadas, como el caso de Corea, pero lo han hecho siempre siguiendo un camino, y eso fue lo que le trazó a Álvaro Uribe a Colombia, un camino. El sector agropecuario, pues no estaba en el cielo, digamos, en el gobierno del presidente Uribe, pero jamás usted puede comparar lo que está ocurriendo hoy con los campesinos a como estaban en el gobierno de Uribe. El presidente Uribe dejó un camino. Mire, le digo una cosa, mi querido Jesús, si la política que el presidente Uribe implantó para el agro, que se llamó Agro Ingreso Seguro, que fue la asignación presupuestal más grande de la historia que ha tenido el agro colombiano, que benefició a 83.000 familias campesinas, que un hombre como Antonio Navarro, que no es afecto a estas tesis, reconoció como gobernador de Nariño, que le ayudó mucho al campesino de Nariño. Si esa política la hubieran continuado, el campo no hubiera entrado en la crisis que entró. Pero en vez de continuar esa política, lo que hicieron fue judicializarla, porque unos privados hicieron una trampa, fraccionaron unos predios, eso no tenía desde luego nada que ver con la política pública, y entonces eso pues lo volvieron una bandera contra el presidente Uribe. Pero okay, cuando uno mira... Hay que aclararle a la opinión pública que Agro Ingreso Seguro existía desde antes del presidente Uribe, solo que en el gobierno del presidente Uribe se llamó Agro Ingreso Seguro. Bueno, existían algunos de los elementos de Agro Ingreso Seguro, pero de esa magnitud una política agraria no había habido en Colombia, por lo menos en las últimas 5 décadas, mi querido Jesús, y los números lo indican. La asignación presupuestal, repito, más grande de la historia del agro, la hubo en el gobierno del presidente Uribe. Doctor, ¿va a tocar definitivamente aumentar el número de curules para la Cámara por el Tolima? Porque es que Cambio Radical ya dijo que aspiraba a tener 2, Centro Democrático 2, los liberales ayer también dijeron que 2, y nos faltan, ahí ya llevamos las 6, y falta el partido de la U, el partido conservador, o sea que la cosa va a estar bastante, bastante grande, sería como 12 al menos. Permítame hacer una pequeña corrección. Agro Ingreso Seguro benefició a 382.000 familias campesinas. Perfecto. Y... el 99% de los beneficiarios fueron pequeños y medianos agricultores. que obtuvieron el 84% de los recursos de esa política pública que fue tan beneficiosa para el campo. En cuanto a las curules, hombre, es que aquí los políticos siguen dándole la lectura a la política tolimense y colombiana como ha venido ocurriendo tradicionalmente, pero no quieren reconocer, aunque ellos en su interior lo saben, el fenómeno que es el presidente Uribe. El presidente Uribe redefinió el concepto de voto de opinión. Antes el voto de opinión era una cosa limitada a unos sectores educados de la sociedad. El presidente Uribe expandió el voto de opinión a todos los sectores de la sociedad, y esos son los colombianos que nos van a acompañar ahora en las urnas. Por esa razón, mi querido Jesús, fue que a nosotros nos negaron dos veces un logo, el logo. Eso no tiene otra lectura sino que tienen miedo de el triunfo que vamos a obtener en las urnas, pero obviamente no nos podemos confiar. Hay que decirle a los ciudadanos que no reciban nada a cambio de su voto, que voten libremente y que acompañen al presidente Uribe en Senado, pero en Cámara también. Nosotros no hacemos nada si el presidente Uribe llega con una bancada grande al Senado y se queda solo en la Cámara de Representantes. Nosotros necesitamos mayorías en el Congreso para poder rectificar el rumbo de este país, y estamos seguros que los tolimenses, que son mayoría uribistas, nos van a llevar el Congreso. Esto no son cuentas por ahí a la loca. Si usted mira la votación, perdóneme Jesús, si usted mira la votación del presidente Santos, esa es la votación uribista en el Tolima. La mayoría de los tolimenses son uribistas. Digamos que, hombre, como hay tantas necesidades, algunos se dejen llevar por esta politiquería tradicional, pero yo estoy seguro que la mayoría de ellos van a ir a las urnas a respaldar a su líder, que es el presidente Álvaro Uribe, y respaldando a su líder van a votar por Pacho Mejía, quien encabeza, quien les habla, la lista a la Cámara, por el Centro Democrático, mano firme, corazón grande, con el número 101 en el tarjetón. De ahí es que nosotros estamos sacando nuestros vaticinios electorales, no por ahí como un mago por ahí de un sombrero. Eso es una realidad política, que es Álvaro Uribe. Doctor Mejía, para terminar, ¿por qué votar por Francisco Mejía? Apreciado Jesús, votar por Francisco Mejía para devolverle la confianza a los colombianos y a los tolimenses en el Congreso de la República. Nosotros no podemos dejar que la política se siga degradando y que los colombianos sigan perdiendo la confianza en sus instituciones, porque la confianza es el soporte del sistema democrático. El temor nuestro es que este país, si sigue por el camino que le señala Juan Manuel Santos y si sigue con esos niveles de corrupción, podemos terminar en el abismo castrochavista que han terminado los países vecinos. Votar por Francisco Mejía es votar por el Tolima, porque vamos a trabajar por esta tierra, enfrentando la corrupción con toda la energía y con todo el rigor, gestionando recursos para que el Tolima sea un departamento relevante en el contexto nacional, para poder de la mano de las comunidades solucionar tantos problemas que nos afligen. Votar por Francisco Mejía es votar por la democracia, es votar por la renovación de la clase política y es votar por continuar un camino que había señalado el presidente Uribe para esta nación. Doctor Mejía, no lo puedo dejar ir sin que usted le explique brevemente a los ciudadanos un tema que me parece relevante para el ejercicio electoral que se avecina. La lista a Senado del Movimiento Centro Democrático es una lista cerrada encabezada por el expresidente Uribe, pero la lista Cámara en el departamento del Tolima es una lista con voto preferente que tiene 6 candidatos. Explíquele esta dinámica a los electores y a las personas que hoy nos están escuchando para que esto quede bien entendido. Bueno, la lista al Senado, como usted decía, mi querido Jesús, es una lista cerrada, la encabeza el presidente Álvaro Uribe, y en el tercer renglón está Paloma Palencia Lacerna, que como lo explicamos es tolimense y es una mujer de trascendencia nacional. Para esa lista se vota solamente por el logo del Centro Democrático, que va a ser el primero en el tarjetón. Para la lista nuestra, que es la lista de la Cámara, que es una lista abierta con voto preferente, se vota por el logo también y luego se busca el número del candidato de su preferencia. Yo soy el número 101, soy la cabeza de la lista, y la reflexión que le hago a los electores es, hombre, analicen los candidatos de nuestra lista y bueno, y de todas las listas, y quienes son uribistas, pues tómense en el trabajo de examinar ¿quién es la persona que mejor interpreta estas tesis? ¿Quién es la persona que mejor interpreta estas ideas? ¿Quién es la persona que jamás va a tener torcedero en cualquier escenario que se desarrolle la política? Y como resultado de ese examen, yo creo que los tolimenses nos van a favorecer a nosotros con el número 101 en el tarjetón. Doctor Mejía, buenas tardes. Gracias por estar acá. No, mi gratitud toda con usted, apreciado Jesús, con los compañeros de la mesa y un gran saludo a la amable audiencia. 2:00 p.m, esta es la FM, Noticias y Música.